con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Buenos días, familia, ¿cómo están? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar al aire. Bueno, hoy tenemos un programón, la verdad. Invito a que estén todo el programa porque tenemos entrevistas que van a dar que hablar. Más adelante iremos viendo durante el transcurso del programa, pero sí, como siempre, desearles una buena jornada a cada uno, un buen fin de semana, un día soleado, entre sol y nubes en Quilmes, pero a su vez se puede llevar con un abriguito, estamos en invierno, así que con un abrigo, una camperita abrigada, y creo que ya estamos suficiente para eso, porque el sol está pegando ahora, que está saliendo, está asomando el sol, y el sol está pegando, y el sol pega y bastante fuerte en la localidad de Quilmes. Así que bueno, arrancamos el programa como siempre, agradeciendo a la radio por el espacio, a Dami en control, a Claudia, a Mari, a cada uno de los que forman parte de esta radio, que es un lujazo. Y de paso pasamos el teléfono para que manden mensajes o pidan música o charlemos en un llamado al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Pueden mandar mensajes, audio, pidiendo lo que quieran y conversando conmigo durante el programa, durante la curso del programa, sobre lo que vamos a charlar hoy. Así que bueno, arrancamos el programa como siempre con un videito que me gusta a mí, como siempre, traerles, para centrarnos un poco en lo que va a ser el tema inicial del programa de hoy. Vamos a estar hablando de meditación y respiración consciente, que es algo que creo que nos puede servir mucho para anclar situaciones de estrés y situaciones del día a día. Así que arrancamos con el videito y luego seguimos con la vorágine y la locura de este programa, que es increíble, y la energía que hay acá la quiero compartir, pero vamos al video y volvemos con esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness, ¿queréis? ¿Sí? Bien, entonces dejar lo que tengáis en las manos, tomar una posición cómoda, todos. Bien, es muy importante la posición. Este no es un momento de sueño anticipado, es una práctica, ¿vale? Entonces, consiste en lo siguiente. Primero, no se pueden tener caramelos y chicles en la boca. No, porque se va a relajar el cuerpo, ¿vale? Entonces no quiero que alguien se le ponga, porque yo en esto, yo no soy de boca a boca, yo soy de traqueotomía. Entonces, claro. Vale, entonces, segundo, posición del cuerpo con la espalda recta, sin rigidez. Piernas descruzadas. Manos sobre los muslos, boca arriba, es decir, las palmas hacia arriba. Las palmas hacia arriba. Entonces, imaginar que tenemos un hilito que tira de la coronilla de tal manera que el mentón baja un poquito. Es decir, el mentón tiene que estar un poquito bajo, ¿vale? Y ahora os invito, ¿podemos bajar un poquito las luces? Os invito a que, eso es, gracias, cerréis los ojos suavemente, sin presión. Quien no se sienta cómodo con los ojos cerrados, los puede dejar entreabiertos mirando hacia un punto que esté metro y medio aproximadamente en el suelo. Esa sería la dirección, aunque no lo veáis, pero sería la dirección de los ojos. Y ahora os voy a pedir sencillamente que notéis las sensaciones que llegan del conjunto de vuestro cuerpo, sin juzgarlas, sin valorarlas, sin evaluarlas, solo sintiendo las sensaciones táctiles del cuerpo en su conjunto. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Apoyado en la silla. De los pies apoyados en el suelo. Y poco a poco vamos a ir permitiendo que cualquier tensión que se haya acumulado en el cuerpo, poco a poco se vaya desvaneciendo, para que nuestro cuerpo sea un cuerpo sereno y relajado. La frente profundamente relajada, sin ninguna tensión innecesaria. Los párpados suavemente cerrados, agradablemente pesados. Las mejillas flojas y relajadas. Los labios y la mandíbula flojos y relajados. Y si algún pensamiento nos distrae, con tranquilidad, con amabilidad y con firmeza, volvemos a traer nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. Vamos sintiendo cómo el cuello se afloja desde la nuca hasta el comienzo de la espalda. Hombros flojos y relajados, cayendo como cae un abrigo en su percha. Los brazos sin tensión. El abdomen blando y relajado. Los muslos, las rodillas, las piernas y los pies flojos y relajados. Es un estar aquí y ahora en contacto íntimo con las sensaciones de nuestro cuerpo. Cualquier sensación es igual de válida, hasta la ausencia de sensación también lo es. Y ahora nuestra atención va a ir a las sensaciones de la respiración, sintiendo el movimiento del cuerpo durante la inspiración y el movimiento del cuerpo durante la expiración. Y cada uno nota con más intensidad, con más viveza, la respiración en una parte de su cuerpo. Hay personas que la notan más en el abdomen, otras en el tórax, y hay otras que las notan en los orificios de la nariz. Pon tu atención, por favor, en el punto donde notes más esa sensación de tu respiración. Y con cada expiración el cuerpo se va aflojando más y más, sin perder la postura. Sí se desvanece la tensión que podemos haber acumulado a lo largo de los días o las semanas. Y en unos instantes volveremos al nivel de conciencia del que partimos, al tranquilizar nuestra mente. Habremos conectado con esa fuerza interior que yace en todo ser humano, fuente de posibilidades, fuente de recursos. Habremos reducido esa tensión que castiga incesantemente a nuestros cuerpos. Y habremos experimentado, por lo menos durante unos minutos, este proceso sencillo de volver a nuestro centro, de volver al eje, de recuperarnos, de desacelerar, para volver a nuestro día a día con ánimo renovado, con serenidad, con confianza y con ilusión, sabiendo que lo mejor está por llegar. Y vamos a tomar una, dos o tres respiraciones profundas y vamos a abrir los ojos para volver a encontrarnos en este lugar completamente orientados en tiempo y en espacio. Vamos abriendo los ojos. Si alguno tiene alguna dificultad para dormir, para conciliar el sueño, incluso para despertarse en medio, le sugeriría que practicara antes de dormir y explorara con curiosidad a ver qué pasa. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Ha ido bien? Bueno, vamos a terminar. Voy a terminar con algo que a mí me apasiona. De hecho, el último libro, el anterior a este, El guardián de la verdad. ¿Estáis bien todos? ¿Sí? ¿Bien? Vale. Los estudios del doctor Jon Kabat-Zinn en neurociencia. Bueno, volvemos. Hermosa, hermosa meditación guiada por Mario Alonso Quick, un prócer de esto. Realmente creo que bajar un poco los decibeles, parar el mundo, bajarnos, ¿no? A veces es muy, muy servicial para la salud de uno mismo. Bueno, vamos a ir a una tanda musical. Volvemos con esto que es como usted trazar una pizca de azúcar en un segundo bloque que viene cargado de muchas cosas. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos al aire. Bueno, sorpresa, sorpresa, tenemos una entrevista en vivo. ¿Qué más ni nada menos que uno de los próceres de la música de blues para mí? Porque así lo entiendo, porque el blues me encanta a mí. Soy cantante de blues y el blues para mí es palabra mayor dentro de lo que es el género musical o géneros musicales habidos en la música, ¿no? Tenemos el honor de entrevistar a Sergio de La Rosa Negra Blues. La verdad que un manjar, un caviar, un sushi, un pulpo a la gallega, como decir, los platos caros del espacio gourmet, ¿no? Porque la verdad que son cosas, viste, que te das el gustito de vez en cuando. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día, mucho. Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, sí. Es mucho. Mucho, mucho decir caviar, por la gallega. Mucho, demasiado. Ah, bueno, ¿cómo bueno están todos? Buen día, buen día. Yo la verdad que chocho de tenerte acá, porque la verdad que fanático de tu banda, primero que el principal, fanático de tu banda. Algún día tenemos que juntarnos a tocar juntos. Yo no estoy en la movida del blues, haciendo shows. Creo que alguna vez hablamos igual. Alguna vez hablamos de hacer algo juntos, nunca coincidimos en escenario. El escenario nos tiene alejados de uno por allá. No, pero es cuestión de organizarlo. Pero organizarlo y de repente meter unas fechas juntos y bueno, y hacer magia, ¿no? Claro, claro. Hacer magia en el escenario. Por supuesto. Yo de paso quiero decirles a ellos, tocan música que los que me gusta a mí, que es Memphis, la Blusera, Papo, Mississippi, que justo son los... Y después algunos clásicos del blues. Algunos clásicos del blues como B.B. King, que bueno, B.B. King lo tenemos ahí arriba cuidándonos. Exacto. Cuidándonos desde allá arriba, una estrella ahí arriba, no sé dónde estará. Pero es un prócer de los próceres, B.B. King, para la palabra que es el género blues. Bueno, contanos en qué anda La Rosa Negra hoy. Y ahora La Rosa Negra. Nosotros veníamos laburando mucho, la verdad que veníamos laburando mucho. Ahora paramos un poco porque queremos entrar a grabar algo. Ah, buenísimo. Un estudio. Estamos armando temas nuestros, nuevos. Ah, genial. Para ver por dónde salimos. Vamos a hacer un poco de blues rock. Vamos a darle un poquito más de... Más de power. Sí, porque a la gente le gusta bailar mucho, ¿viste? Sí, sí. Las últimas veces que hemos ido a tocar, comprobamos eso, que la gente se vuelve loca por bailar rock and roll. Sí, sí, sí. O rhythm and blues. Es lo que pasa... Yo de mi lado... Cambié el género, ahora con un proyecto de banda nueva. Mi género era Bluesmaker, mi banda, el proyecto solista Bluesmaker, tributo a Memphis, la Blusera. Pero blues va más arraigado más. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a hacer una banda nueva y dije, vamos a cambiar el nombre. Carpos Rock and Blues Band. Bien. No, Carpos, sabemos que Carpo, el Carpo. Sí, sabemos, el Carpo, sabemos, o sea, está clarito de dónde va la banda. Sabemos a dónde va a entrar la banda, a dónde va a entrar y qué música va a hacer la banda. ¿Se entiende? Si ponemos la palabra Carpo adelante, creo que lo va a hacer un Carpo. Papo era un visionario con ese tema. Vos calculás que él tocaba en una banda como Riff. Sí. Pero tenía su proyecto aparte, era hacer bailar rock and roll y tocar blues con su banda, con Papo Blues. Bueno. Era un visionario. Y aparte, bueno, ni hablar que agarró temas de otras bandas. Hoy yo estoy investigando, viste, en la música. Sí. Por ejemplo, el tema Desconfío era de Adrián Otero. Sí. Y Adrián Otero, porque Adrián Otero tiene su versión de Desconfío. Y él la agarró y la hizo más melancólica y más sentida. Ajá. Uh-huh. No, más sentida, más arraigada a un género blues depresivo, lo digo yo, ¿no? Sí, bueno, pero de hecho, Juntos a la es Par, eso, ¿no? Juntos a la Par, que es de Papos Blues. Sí, sí, tienen, sí, sí. Como todo el mundo lo conoce como que es de él. Sí. No es de él, es, ¿no? Es del bajista. Sí, por eso. Entonces, si vos buscás, hay música que y tampoco es así, como lo hizo Papo. No, tampoco es así. Es un y aparte, Juntos a la Par era de... ¿Cómo se llama el muchacho? Julie Root. Julie Root, sí. Ah. Julie Root es un amigo mío. Ah, mira. Querías o no, compañero de secundario. Mira. Compañero de secundario. Qué sorpresa. Compañero de secundario, Julie Root. No compañero mío, sino compañero de mi primo del secundario. Y laburó con mi primo. Mi primo tiene una guardería de perros, vale mencionarla. Y laburó con mi primo paseando los perros. En un momento. Oh. Y él le dijo, ¿sabes que estoy metiendo algo de música? Le dijo Julie Root a mi primo. No sé, ¿querés escuchar? Y le puso el tema. Y le dice, pero este tema es de Papo. Dice mi primo. No, no, es mío. Yo lo creé. Y mi primo hasta le llegó a discutir y decirle que era mentira lo que él decía. Sí, sí, sí. ¿Viste? Le decía que era mentira lo que él decía. Pero Julie Root, si vos buscas el tema de Julie Root, de Juntos a la Par, es bailable a todo ritmo. Y para mí el country, sí, sí. El country puede ser una música que no sé, es más yankee, más de... Sí, es otro nicho. Es otro nicho. Es otro eslabón. No, del cual no me metería nunca a tocar un acorde de country. No, es raro, tenés que estar en contacto mucho con el género para tocar country, qué sé yo. Pero vas a tener que tocar mucho, ¿eh? Por eso, pero Judy Root trajo, descubrió la pólvora en medio de medio de una mina de agua. ¿Viste? Sí, sí, que no le servía para nada, ¿no? Por eso, ¿viste? Yo digo, wow, digo, yo, no, cosa, ¿no? Ese tipo, ¿no? Creó Fuchs Barbie. Tiene su público, laburan igual. Sí, pero Judy Root es un crack, es un crack. Y Papo, que le agarró el tema, dijo, esto... Country, ah, Papo, no. Era... Papo dijo country, esto no, dijo, pibe, esto es blues. Un capo. Esto es blues. Capo, bueno, después la versión de Daniel Herrero, con Daniel Herrero, que hizo, que es hermosa, es hermosa el tema, un salvaje con Daniel Herrero. Y contame, a ver, ustedes como banda, sí, como banda, ¿cuántos son? Porque sé que son una parva. Somos seis seguro. Sí. Seis somos seguro. Y a veces somos un 7, que es un saxo. Sí, sí, sí. Pero 6 somos seguros. Está piano, armónica, guitarra, bajo, batería y otra guitarra más que toco yo. Tienen un pibe, ¿no? Un, mi hijo. Un jovencito. Sí, mi hijo Iván. Un niño. Sí. Un niño de 19, 20 ahora, sí, ¿no? Con 20. Él armé la banda. Junto... Tiene 20 ahora, ¿no? Sí, 22. 22, ah, mira. Sí, bueno. 22. Más o menos, pero no lo veo. Con él armé la banda, con Fernando Bianchi, un pianista. Y después se fueron sumando músicos y ahora salieron algunos y entraron otros. Sí. Cambiamos baterista, que fue un cambio bastante jodido, porque bueno, era uno de los fundadores todo, pero bueno, decidió que el proyecto quería hacer otra cosa y bueno. Sí, ¿qué pasa? Siguió su camino, ¿no? Pasa en el medio de la música que uno... Sí, cambias, le tiran, le tiran de atrás, ¿viste? Y le dicen, che, esto está mejor. La armónica también, habíamos cambiado, ¿no? Y bueno, fuimos mutando y generalmente tocamos seis. Los, sí, sí, sí. Y bueno, pues si vamos a tocar algunos lugares grandes como estábamos tocando en el Bingo de Avellaneda, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí ya somos, vamos con uno más, un 7. Bien, bien, bien, bien. Para bien. Darle otra visual a la otra banda. Otra visual a la banda, sí, sí, obvio, sí, obvio. Hace poco tocaron en las colectividades. En la Feria de las Colectividades. En Quilmes. Sí, fue bastante traumático el tema ahí. Me enteré que hubo boicot de parte del municipio. No, no. No sé cómo. No, boicot no, pero. O bajada de tecla de. No, no sé si fue así. ¿Qué sé yo? Yo lo que vi que, bueno, nos descuidaron a nosotros, ¿entendés? O sea, por querer resolver ellos los temas de los tiempos y todo, nos descuidaron. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, uno va sin cobrar nada, vas de onda. Si vas de onda y te hacen, y te tratan mal, si te tratan mal, no está bueno. Sí, sí, no está bueno, no está bueno. Tal cual. ¿Entendés? ¿Y show por delante tienen? ¿Shows? ¿Algún show? Y no, pero bueno, ahí en el Bingo de Avellaneda estamos tocando una vez por cada mes y medio, por ahí tocamos. Y después giramos, que yo tenemos muchos shows privados, estamos haciendo mucho cumpleaños de gente grande, de 50, 60 y 70 inclusive. Sí, sí, gente que le gusta el rock, que le gusta bailar y nos contratan. Pero hay veces que publicamos y dicen que no. Yo arranqué así con mi música, yo arranqué en un country. Okay. Yo arranqué, mi primer show fue en un country. Cumpleaños de un conocido. Uh-huh. Le comenté que estaba lanzando mi propuesta musical de blues, llamada Blue Maker. Le dije, pongo a disposición contrataciones. Hijo, cumpleaños el sábado, venite. Y le caí en el country y yo dije, ¿qué hago? Digo, yo, viste, llegué, millón y medio de personas, sí, en el country, en el patio de la casa, en el parque de la casa, y yo aparecí por la puerta, por atrás de los arbustos, por atrás, no sé por dónde entrar, no sé por entrar. Entré por abajo de los arbustos. Qué momento, ¿no? Entré por los arbustos. Entré rompiendo ramitas entre los arbustos. Y aparecí como tal como duende del jardín. Tal militar que estaba escondido para atacar. Ah, bueno. ¿Viste? Tal, el del ejército. Aparecí así mi carita. Miré así y dije, sí, es acá. Pienso que es acá, digo yo. Entré y dije, hola, buenas. Hasta que encontré al pibe. Viniste, me dice. ¿Y por dónde entraste? Le señalé los arbustos todo roto. Me dice, ¿por qué tocaste el timbre? No, toqué el timbre 5 veces, le digo, pero no atendió nadie, le digo. Entonces me dijo, ¿cómo andás por la puerta de atrás? Le digo, entré por el patio, le digo, no sé, le digo, vino un arbusto y me metí. ¿Viste? Che, y contame, aparte de grabar, sí, ¿tienen algún proyecto más? No, O sea, crecimiento de banda o tocar en el exterior, esas cosas, ¿no? Esas cosas. Sí, bueno, ¿no? Eso está, sería fantástico. En realidad, sí, no esperamos grabar un disco. Un disco para que se venda, ni un disco para facturar por sí, ese lado. Sí. Nosotros cuando nos, vivir la música sería, ¿no? Cuando armamos la banda, la armamos para crear un show. Ni siquiera con un estilo, porque viste que tocamos temas de muchos de intérpretes distintos del blues. Sí, sí, sí, sí. Lo que quisimos hacer era, pues la gente que no conoce de blues, que no conoce el blues, no sabe todas las ramas que hay del blues y todo. Entonces dijimos, vamos a agarrar los temas más conocidos que tiene la gente, los que se escuchan en la radio, los hits, sí, y los versionamos con nuestra versión. Sí. E hicimos varios hits. Entonces el éxito nuestro pasa por ahí, porque la gente viene, escucha los temas, los conoce. Sí. Y lo disfruta porque están bien tocados, los canta con nosotros, lo bailan. Sí, sí. Entonces no, eso está bueno, ¿viste? Es como lograr eso. Dar una vuelta de tuerca a un tema que ya está puesto en la mesa y encontrarle un giro peculiar para que suene diferente. Exacto. Y suene de la misma manera. Inventar no puede inventar nada. No. Los últimos autores que vienen de que están sonando ahora en el blues, que están disparando de allá de Yanquilandia, no hacen nada nuevo. No, no, es más de lo mismo. No son los acordes, son poner los acordes en la mesa y, claro, y nada más. Y tocar arriba de una pista un instrumental. No hay un estilo. Ni siquiera Bonamassa, que es un solista, tiene un estilo de él. Sí. ¿Viste? No hay un Steve Ray Vaughan, un Eric Clapton. No hay de eso. No nació de vuelta de eso. No, George Michael tampoco hay. O Big King. Y George Michael, esos que son icónicos, ¿viste? Que tocaron la música, Queen, nadie. Nunca más un Queen. Cuando mi hijo le empecé a hacer escuchar a mi hijo, que salía de la primaria, digo, escuchá esto. Empecé a escuchar esto porque quería empezar a tocar la guitarra. Sí. Y le dije a Steve Ray Vaughan para que escuche. Sí. Y después de eso, vino otro que él lo descubrió él, que se llama Kenny Wayne Shepard, que es un tejano también, sí, y toca lo mismo que Vaughan. Pero claro, se murió Vaughan, quedó él, ¿entendés? Sí, sí, sí, o sea, sí, van sucediéndose los artistas. Y él fue escuchando uno detrás de otro. Claro, entonces en el mismo estilo tenés varios artistas que hacen lo mismo. Sí, no, sí, no hay nada inventado, ¿no? No, sí, sí, sí. No hay estilos. Por eso, nosotros lo que tratamos de hacer es versionar a diferentes temas que son íconos del blues y darle el estilo nuestro. Sí, tal cual. Bueno, ya te vengo el tiempito de nota. Te agradezco montonazo, Sergio. No es por qué. Los invitamos a todos para que nos sigan en las redes. Redes, pasar a las redes, dale. Facebook, La Rosa Negra Blues. Y en Instagram, La Rosa Negra Blues también, pero todos juntos. Así que ahí nos pueden encontrar. Publicamos las fechas y todo para que nos puedan venir a ver. Dale. Estamos buscando para hacer. Decime. Lo que estamos buscando para hacer, que ahí podemos hablar después, es llevar el blues a las sociedades de fomento. Hablamos, espérame. Y trabajar con ese tema. Ahora la tanda publicitaria. Pasa contacto y te hablamos. Dale. De esto, hay proyecto por delante ahí. Bien. El proyecto. Bueno, mil gracias, Sergio. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Mil gracias, la verdad que un golazo. Y tenerlo en cuenta. Y escuchen a La Rosa Negra. A La Rosa Negra Blues, porque. Banda de la hostia. Muchas gracias. Vamos a una tanda musical, seguido a una tanda publicitaria.

Reparación de máquinas de coser. Club San Jorge te ofrece los nuevos planes de moto. Honda Tornado 250, Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400. Ganas y no pagas más. Y como si fuera poco, aparte de ganar la moto, también te damos 200.000 pesos. Suscríbete y participa del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 3041 0913 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Volvemos al aire. Hermosa nota recién con Sergio de La Rosa Negra Blues. Y vamos a contarnos un poquito sobre esto de blues, no la historia de blues, no, para meternos un poco a deshojar lo que es el blues en sí. El blues es una expresión musical que llegó a los Estados Unidos a través de los esclavos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Blues es una palabra en inglés que define la tristeza y la melancolía. Es una música que tiene sus raíces en el siglo XVIII. La historia de esta música comienza en el corazón de África con las poblaciones. La historia de la música blues comienza en el corazón de África con las poblaciones que fueron esclavizadas y llevaron a Estados Unidos su herencia musical. Aquellas poblaciones, mientras trabajaban en los campos esclavistas, en lo que ahora es Estados Unidos, estaban sumidas en la melancolía de su tierra y el temor al futuro. Llenaban los campos de sus cantos, de sus cantos y losas, de un ritmo que reclamaba la selva y la libertad. Estos cantos se mezclaron poco a poco durante el siglo XVIII con otros ritmos nacientes, y esto dio origen en la década de 1860 lo que se conoce como blues. No, un poco saber, ¿no?, de dónde viene el blues, ¿no? Lindo saberlo, lindo conocerlo y lindo escucharlo. Y saber que viene de unas raíces de esclavos que, sin poder ser libres, sin poder soltar su situación de esclavitud, cantaban en un tono de melancólico, un tono de tristeza, un tono de desarraigo de su... De su país, de su ciudad, temas, sollozos, contando un poco su vida, su historia y su padecimiento al ser esclavos en una tierra ajena a la que ellos vivían. Bueno, vamos a ir a una tanda musical cortita y venimos con esto que es con un poquito de sal y una pizca de azúcar. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien fueron sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir, la chica de blanco llegó. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Bueno, volvemos. Volvemos al aire. Comparte nuevamente el teléfono 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. Pueden llamarnos, comentarnos algo, mandar un audio, saludar a alguien o lo que quieran. Pide un tema de música también. Bueno, continuamos con el programa. Hoy vamos a hablar de qué es la respiración consciente y para qué nos puede servir. Basta para eso tomar 5 minutos al día para ponerla en práctica. Aunque generalmente lo hacemos inconsciente, el mecanismo de la respiración es vital y necesario para los seres humanos. Permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente, y si tomamos conciencia de ella puede contribuir a estabilizar la atención y hacer frente al estrés. Entonces, ¿qué les parece que es la respiración consciente? Como lo dice la palabra, consciente es tomar conciencia de cada respiración y observarnos qué nos pasa, de qué tomamos conciencia y qué aparece. Este tipo de respiración, como la hemos visto en otros programas, está relacionada a la práctica del mindfulness o atención plena, que nos permite prestar atención al momento presente. ¿Qué beneficios les parece que trae la respiración consciente? El estrés y algunas emociones, como el enojo, la ansiedad, la angustia, pueden afectar la salud y habilidades atencionales. Una forma de trabajar con esos sentimientos es la práctica de la atención plena y en particular la respiración consciente. Señala un artículo de la Universidad de California. Según este centro, practicar la respiración consciente puede ayudar y colaborar en situaciones de estrés o cuando aparecen emociones como enojo, ira, angustia, ansiedad. Según este artículo, la atención plena y respirar conscientemente puede ayudar a tolerar y superar sentimientos que nos cierran posibilidades y no sentirse abrumados por ellos. La respiración consciente es útil porque brinda un ancla en la cual permite concentrarse cuando aparece un pensamiento que nos cierra posibilidades y a veces nos estresa. Ayuda a estar en el momento presente, en el aquí y ahora. Ahí donde ahora nos estás escuchando, ¿nos estás escuchando con todos tus sentidos? ¿Estás presente en este momento? ¿Hay algo que te distrae? ¿Te distraen cosas que ya pasaron? ¿Cosas que todavía no sucedieron? La respiración consciente consiste en tomarse 5 minutos diarios, sentarse en una silla lo más cómodo posible. Observa si estás tensionado o relajado. Inspira y expira, siente cómo entra el aire por tus fosas nasales. La Organización Mundial de la Salud recomienda practicar el ejercicio sin resistir los pensamientos que aparezcan y centrarse en la respiración. Otras prácticas milenarias chinas sirven para relajar el cuerpo y la mente. Buscan el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno. Una de nuestras prácticas es el Tai Chi, arte marcial milenario, que utiliza movimientos que unen aspectos del Yin y el Yang, de una persona buscando la armonía de la mente y del cuerpo. Se puede mejorar la postura, tomar conciencia de la respiración, desarrollar flexibilidad, estabilidad y equilibrio. Beneficios: sistemas circulatorios y respiratorios. Otra disciplina es el Feng Shui, que es un sistema filosófico chino que busca la armonización de espacios. Este sistema busca el orden, la limpieza, el equilibrio entre los colores, la luz natural y las plantas en el hogar. Para mantener la armonía y el equilibrio existe la técnica de Qi Gong, que utiliza el movimiento, meditación y respiración. El Qi Gong es una herramienta terapéutica que intenta regular mente, cuerpo y respiración. Muchos de los movimientos de la disciplina simulan movimientos de naturaleza. En el Qi Gong, la respiración es la respiración que nace desde el abdomen, la que realiza un bebé al nacer. Al hacer este tipo de respiración, se suaviza nuestra mente. Si imaginas que eres un árbol, las raíces son las que logran que permanezcas en tu centro con la capacidad de adaptarse a lo que venga. Desde la filosofía china, para lograr estar en armonía, se busca una alimentación adecuada con pescado, arroz y verduras. Utilizar en la alimentación hierbas y raíces. La respiración consciente se ha practicado por miles de años. Al principio tenía un fin relacionado a la comprensión de fuerzas sagradas. Luego se utilizó y se utiliza para relajarse y disminuir el estrés. Concentras tu atención en algo y eliminas aquellos pensamientos que llenan tu mente y a veces causan estrés o emociones displacenteras. Respirar de manera profunda, uniforme, respirar lento, permite entrar en relajación. Busca para esto un lugar agradable, puede ser en quietud o movimiento. La respiración es una función natural y va con nosotros a todas partes y nos puede servir para lograr volver al eje, a mi armonía, en cualquier sitio donde yo me encuentre. Cuando estés respirando y puedas, dirige tu atención a cada parte de tu cuerpo. Toma conciencia de cómo se siente tu cuerpo. Puedes sentir dolores, tensiones, sensación de calidez y relajación. Estas técnicas sencillas puedes hacerlas sentado en una silla, buscando una postura cómoda y un lugar agradable. También puedes hacerlo caminando. Puedes caminar en la calle, un parque, un bosque. Cuando lo hagas, reduce la velocidad de tu caminar para concentrarte y prestar atención a tu respiración, a tu forma de caminar. Dicen los científicos que aceptes la forma en que te salga la meditación, la respiración consciente, sin juzgarla, y adaptarla a cada persona, a sus necesidades, ya que no hay una sola forma de hacerlo. Lo que importa es que te ayuda a tu observación a conseguir estar en armonía y paz. Existe también un método japonés que es la práctica del baño del bosque, o Shinrin Shoku, que consiste en pasear por el bosque o una plaza de una manera determinada. Se trata de ir por el parque tomándose el tiempo de ser conscientes de nuestra respiración, sentir el contacto con el aire, su temperatura y con todo lo que nos rodea. Sentir el viento, el movimiento de los árboles, escuchar los pájaros, ver la textura de las plantas, agudizar nuestros sentidos. Al inhalar las sustancias químicas que los árboles liberan en el aire, llamadas fitoncidas, estas pueden reducir hormonas del estrés y se convierten en antibióticos naturales, dado que el 92% de las personas que viven en ciudades no respiran el aire limpio. Es sumamente saludable exponerse a la atmósfera que rodea un parque o un bosque. Pequeña enseñanza, ¿no? La importancia de meditar, la importancia de respirar consciente. No encontrarnos con nosotros mismos, limpiando nuestro cuerpo, nuestra alma, simplemente con una respiración y evitando enfermedades y situaciones de estrés que nos puedan llevar a futuras enfermedades. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es con un poquito de sal y una pizca de azúcar. Siempre sigo así, es mi debilidad, el que se va sin que... noche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, Hermoso programa de hoy. Bueno, voy a contar la historia, de un club, porque vamos a tener una entrevista en breve con una persona de un club que quiero mencionar ahora, que es el Club Defensa y Justicia de Varela, bien conocido como el Halcón. La historia de Defensa y Justicia. Un grupo de amigos, compañeros de aventuras y fanáticos del fútbol decidieron el 20 de marzo de 1935 fundar el Club Defensa y Justicia. Cuenta la historia que ese grupo de amigos se reunía en la calle Mitre a conversar de fútbol y a pasar el rato. Al lado había un baldío descuidado con un auto abandonado. Entonces surgió la idea de usarlo para jugar al fútbol y hacer los clásicos picados de los sábados. Rápidamente el club fue ganando adeptos, transformándose en una de las principales instituciones de Florencio Varela en las décadas del 40 y 50. Sus actividades sociales, como el baile, movilizaban a la comunidad. También se jugaba básquetbol. En 1977 se comenzó con la idea de formar un club de fútbol y el 20 de diciembre de 1977 otorgó la afiliación del Club Defensa y Justicia a la AFA. Debutó en Primera D el 4 de mayo de 1978, ascendió a Primera C en 1982 y a Primera B en 1985. De la empresa Halcón de Colectivos tomó sus colores. En 2014 asciende a Primera A y sigue su historia. Bueno, pequeño, ¿no? El movimiento de Defensa y Justicia, ¿no? Movimiento fuerte, un club nacido en el barrio. Vienen los adeptos, vienen los adentros de Varela, bien arraigado a su ciudad, Florencio Varela, en la localidad de Zona Sur, el conurbano bonaerense. Un club que realmente estimo mucho y admiro por su crecimiento y su progreso día a día. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y venimos con una entrevista a una persona que, les aseguro, le va a dejar mucha enseñanza. Volvemos con esto que es con gustito de sal y una pizca de azúcar. trabajar. Anoche con los chicos estuve haciendo blues y tomando ginebra. Vimos la luz de la mañana. Nena, trata de entenderme. Sueldo, no llego al día 10. al aire. Bueno, contamos la historia de Defensa y Justicia hace un rato, cómo creció el club, cómo surgió el club de un baldío y un grupo de amigos, y cómo sabíamos que en el año 2014 asciende a Primera División y de ahí se queda y sigue su historia. Bueno, hablando de eso, tenemos el honor, el agrado de entrevistar a una persona que admiro mucho, un amigo de la vida, Diego Portillo, que pertenece al Club Defensa y Justicia. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Nachito, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. Contaba la historia, me tomé el resumen de buscar la historia de Defensa y Justicia, que sí, realmente nació de un baldío, tal cual. Un grupo de amigos en 1935. Así es. Ahí arrancó el sueño que hoy, por supuesto, la gente que lo inició, impensado en el lugar donde estamos sí, hoy, ¿no? Y por supuesto, teniendo este presente. Este es el presente que tienen, ¿no? Acá tengo la historia, claro. Que, bueno, en el 78 ascendió a Primera C, en el 82 a Primera C, en el 85... Exacto, ya empezamos a jugar en la D en el año 78, sí. Ahí empezó a jugar Defensa profesionalmente, digamos. En la categoría de fútbol, de clubes, sí. Exacto. Sí. Que todavía somos un equipo joven. Son equipos jóvenes. A nivel futbolístico. Sí, obvio. O sea, todavía no llegaron a los 100 años. No, ni a los 50. Así que ahí estamos, metiéndole. Bueno, pero metiéndole. Hay que meterle garra, ¿viste? Y el club va a crecer con todo. Como siempre decimos, ¿viste? Los clubes bajos crecen con todo. Así que bueno. Sí, por suerte, la verdad que yo me sumé hace ya más de 15 años a la comisión actual. Sí. Con José Leme a la cabeza, nuestro querido presidente que hace poco nos dejó. ¿Sí? ¿Qué bueno? Que nos dejó un legado. No, ya hace unos meses. Ah, ¿sí? Mirá. Ahora sigue su hijo como presidente. Sí. En realidad, él fue presidente de varios mandatos. El último año fue su hijo, pero él seguía como vicepresidente. Y bueno, pero el legado lo arrancó él. Obviamente él y mucha gente que hoy ya no está y los acompañó, ¿no? Sí. Otros presidentes también. Sí, pero bueno, el que hizo historia realmente hoy es José, que es nuestro gran referente. Y sobre todo por lo ordenado que era, ¿viste? Sí. Tú fue creciendo sí. Muy prolijo, un Tano muy conservador, sí. Que no gastaba más de lo que le entraba en el club, que sí. no salía a comprar jugadores caros, que no te aseguran ningún resultado. Y sí, como hacen los clubes, como hacen hoy en día los clubes de alta jerarquía, como River y Boca, ¿viste? Que gastan por gastar. Vos sabés que vos me escuchás bien, porque yo te pierdo un poco. Te escucho bien, ¿vos no? ¿Escuchás? Yo te escucho cortado, no sé si ¿cortado? Vos te estás escuchando bien, pero yo te escucho como así. Sí, la voz sale cortada. ¿Ahora? A ver. ¿Me escuchás? A ver, seguimos hablando, a ver si... Sí, ahí medio, pero algo escucho. Te decía que como hace River y Boca, ¿no? Que gastan plata a tucho y moche comprando jugadores sin sentido. Claro, ¿viste? Entonces, nada, siempre, obviamente, siempre... La verdad que Diego, que es nuestro presidente y que es el encargado del departamento de fútbol, y que tiene un ojo maravilloso para eso, ¿no? Está, vive... mirando jugadores, el que le pregunte, ese ya lo conoce, ya lo tiene, conoce el mercado mundial, te diría, porque está todo el tiempo mirando jugadores, entonces trata de buscar jugadores que anden bien, que no sean caros, y la realidad es que hasta ahora nos está dando buenos resultados. Nosotros ascendimos en el 2014 y estamos clasificando, ya está este año no, pero 8 veces consecutivas clasificamos a copas internacionales. Para un club como Defensa y Justicia, es muy chiquito, es algo soñado, único. Creo que hoy es récord. Sí, sí, seguro. En el fútbol argentino, y no sé si en otro país, pero que un equipo haya ascendido hace tan poquito y que clasifica tantas copas tan seguido, es el resultado de un gran laburo, ¿no? Que hace seguro el departamento sí. de fútbol, y bueno, y todo el orden que conlleva el proyecto. Seguro que sí, seguro que Así sí. Así que estamos muy contentos. Seguro, sí. Hoy estamos disfrutando también de un predio de última generación, con 3 canchas profesionales, acumuladas por FIFA, donde tenemos más de 1000 chicos de distintas categorías, desde los más chiquitos, desde los juveniles, todo lo que es infantiles, y cada año se va sumando más gente. Ese sí. predio, el predio Campeones del Mundo, que lo pusimos en honor a los, bueno, al resultado de haber salido campeones, y sobre todo a los chicos que habían pasado por Defensa, como Enzo Fernández, como Licha, como Guido Rodríguez, Molina. Sí. Le pusimos el nombre de sus canchas. Y la verdad que, bueno, ese predio hoy está enfocado en el crecimiento de todos los chicos. Tenemos nutricionistas, deportistas, psicólogos, kinesiólogos, todos abocados a que los chicos crezcan. A la cantera. Que crezcan deportivamente, que crezcan como personas. Entonces, la verdad que hoy estamos disfrutando un presente hermoso institucionalmente. Vos pensás que antes los chicos, Defensa era el último recurso. Si van acá en la zona, te vas a Independiente, a Racing, a Estudiantes, a Lobo, que ya, a Gimnasia. Y Defensa, si no quedaban, tenían como último recurso de Defensa. Hoy nos eligen como primera opción por el laburo que estamos haciendo, por la seriedad que mostramos con eso, por la infraestructura que tenemos. Así que estamos felices. La gente que viene afuera, tienen selecciones afuera, otros clubes, y que se quedan maravillados con el predio que tenemos. Así que nosotros estamos desde la dirigencia muy felices. Hay todo un equipo de trabajo muy lindo. Todos acompañamos al presidente, que es un que también es un tipo que va para adelante, sigue los pasos de su papá. Sí. La hija de él también está. Ayer hice un evento hermoso para el Día del Niño. Entonces tratamos de cubrir muchas áreas entre todos los que estamos ahí para que el club siga creciendo. La verdad que estamos felices. Todavía somos una gran familia, y si bien somos un club todavía chico de barrio, hemos crecido muchísimo. Sí, sí, ya sí. Ya somos una institución importante en la región. Sí, sí, seguro. Aparte, y bueno, es entre los clubes de zona sur, creo que uno de los más grandes. No te escuché, perdón. Entre los clubes de zona sur, es uno de los más grandes. Sí, sí, la verdad que sí, ya te digo, acompañan los resultados, salvo esta última campaña que no nos está yendo muy bien, pero bueno, Defensa siempre da batalla, se levanta, y bueno, somos protagonistas en el fútbol argentino, y la verdad que estamos siempre peleando ahí, salvo bueno, este último semestre que venimos medio complicado, pero los últimos, ya te digo, desde el 2014 que estamos, hace 10 años que venimos siendo casi, ya tenemos, ya te digo, varios subcampeonatos, sí, todos los accesos a las copas, así que estamos muy felices con el presente del club. Sí, sí, increíble. Y con respecto a lo de la nueva normativa que puso Mirei, ¿qué opinás? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchás? No escucho nada, ahí sí te perdí por completo. ¿Ahora? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? No los escucho, chicos. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Te decía con respecto a la nueva normativa que puso Mirei, ¿qué opinás? A las nuevas. No, y bueno, no sé, es un tema muy nuevo a debatir. El club es de los socios, realmente. Creo que hay algunos detalles que habría que leerlo muy bien a ese proyecto. La verdad que no estoy interiorizado. Sí. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Me parece que todavía falta una vuelta de roja acá en Argentina, sobre todo. Sí, para ser anónima es un quilombo. Sí, sobre todo, hemos visto casos que han saqueado clubes directamente. Nosotros, mientras, obviamente, si hay un estatuto y demás, y un reglamento, hay que cumplirlo, pero bueno, nosotros sí queremos que siga el fútbol como hasta ahora, pero bueno, la verdad que no, a ver, es algo ajeno a nosotros y es algo que viene impuesto desde arriba, y bueno, nos tenemos que ajustar a eso y ver de qué manera, ¿no? Para que siga siendo el club con esa transparencia que se mantiene. Sí. Para que el socio pueda seguir teniendo el acceso a todas las cuentas que tiene hoy. Entonces, bueno, ya te digo, no estoy muy interiorizado puntualmente en la letra fina, la letra chica del contrato, sí. Pero no, a ver, no somos ajenos a un club de fútbol argentino y bueno. Sí. Cuando sea la discusión, daremos discusión y daremos nuestro voto también. Sí, sí, seguro. Así seguro. Que, bueno, esperemos que sea para el crecimiento del fútbol argentino y que no sea un solo negocio. Ya te digo, nosotros acá, sobre todo lo que hacemos y lo que pensaba José siempre era eso, sacar a los chicos de la calle. Sí. O sea, hoy nosotros en defensa, un pibe que está jugando es un pibe que no está sentado en una esquina fumando y pensando cosas para ser bacana. Sí, sí, sí. Realmente los chicos hacen un sacrificio muy grande, me toca porque también tengo un hijo que juega en la novena y se levantan a las 6 de la mañana, se van a entrenar, vuelven a las mediodía, almuerzo, se va al colegio y vuelve a las 6 de la tarde, 7, a las 9 está desmayado. Sí, sí, sí. Realmente los chicos entrenan muchísimo, entonces no tienen tiempo para pensar en cosas feas y crecer en el deporte. Sobre todo por la salud de ellos, por lo que significa el deporte para un chico, por cómo interactúan con otras personas después, todos los desafíos diarios que a ellos les surgen, les sirven para la vida, siempre para adelante. Vos sabés que el fútbol tiene más momentos ingratos que gratos si ellos aprenden a sobrellevarlos. Sí. Entonces la verdad que es muy lindo que los chicos crezcan con esa disciplina, ¿viste? Sí, así sí, da igual. Bueno, ya te digo, nosotros hacemos una parte social que quizás la que no se ve, pero estamos con los chicos, con cada problema. Vos pensás que cada chico tiene una realidad distinta, diferente, con problemas de los que te imagines. Sí. Con problemas familiares, económicos, y bueno, y ahí se está tratando de dar una mano en lo que podemos a todos. Obviamente que hay que seguir creciendo y hay que seguir sumando gente, pero la verdad que los chicos están haciendo un gran trabajo. Ahí está, no sé, con las inferiores está Nicolás Aubín, sí, es un chico que también es un pibe joven que le está metiendo mucha garra y la verdad que la lleva ahí adelante muy bien. Hay un gran equipo, hay un lindo equipo humano, todos con muchas ganas. Yo te digo, estamos en el club hace muchos años y realmente queremos que siga creciendo, ¿no? Sí, seguro, por supuesto que sí. De eso se trata, ¿no? De que el club crezca, el club progrese y el club llegue a instancias preliminares de copas y torneos internacionales. Sí, tal cual. Y después están los resultados, más allá de los resultados deportivos, seguir creciendo como institución, ¿no? Esto del predio, nosotros, con la venta de Lisandro Martínez y algunas entradas a copas, nos dio la posibilidad de poder acceder a este crédito, a este predio, y ya te digo, no la rifamos trayendo a un jugador caro, sino que lo pensamos en crecer como institución. Sí. Ahora estamos próximos a ampliar una tribuna, una platea nueva, ¿viste? Que se va a hacer. Entonces, ¿para qué no salir de la cancha cuando entramos a copas, porque nos sacan, nosotros tenemos hoy 13.000 de aforo, digamos, para 13.000 personas. Y cuando vos entras a semi, te exigen 20.000, si no, por eso tuvimos que salir a jugar en Banfield, en Lanús, en La Plata. Sí. Y la realidad es que para el hincha que lo siga Defensa también es un trabajo, ¿no? Como está la situación hoy, trasladar a toda su familia con lo que implica la plata, la entrada, y también hacernos fuertes de local nosotros, ¿viste? Para, no es lo mismo también para el equipo, para el plantel que tenga que ir a jugar de local en otro lado, para nosotros mismos, de la parte de organizativa, la gente operativa también es bastante engorroso cuando tenemos que mover a otro lado. Son varias las reuniones que se hacen antes de jugar el partido, de seguridad, de organización, y hay que llevar muchos equipos, sí. Hacer muestras, así que bueno, por eso estamos tratando de agrandar la casa, sino que ya es un hecho que empezamos la tribuna nueva. Ah, genial. Y bueno, todo en crecimiento. Genial. Son de que el club siga creciendo como institución, más allá de los logros deportivos, ¿no? Genial, Diego, genial. Bueno, Diego, los tiempos son tiranos acá en la radio, así que tenemos que ir cortando. Dale. Te agradezco por la nota, te agradezco por el espacio y por el tiempo, la verdad que lindo saber todo el crecimiento de Defensa. Para futuras notas, obviamente, ojalá que podamos convocarte nuevamente. Me encantaría. Cuando quieran. Gracias a todos, les mando un abrazo. Dale, gracias, Diego. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Chau. Bueno, hermosa nota con Diego Portillo, dirigente de Defensa y Justicia, de un club de Varera, se llamaba El Halcón. Vamos a una tanda musical y luego volvemos con esto que es como Tito Sal, una pizca de azúcar. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas. Bueno, vamos cerrando el programa. Nos despedimos hasta el próximo sábado, Dios mediante, si Dios quiere. El horario de 11 a 1 de la tarde, el horario de Argentina. Con esto que es con gustito hacer una pizca de azúcar. Bendecido fin de semana para todos. Buena energía y sean felices, rían y abrácense más, que de eso trata la vida. Y estén presentes, porque se disfruta mucho más. Los quiero mucho. Abrazo grande desde acá, desde Quilmes, partido del conurbano bonaerense de Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Con gustito sal en una pizca de azúcar. Hasta el próximo sábado. Termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Hola amigos, bueno, tengo que desgraciadamente darles una noticia que jamás quise dar, y a mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar ni tocar y continuar con la banda.